find someone who love you like you will. Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head. Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head. Gotta keep, gotta keep, gotta keep your head. See your face. Find someone who loves you like you will. Estás en el coche y de repente te pones a cantar. Tú escuchas Cautiva Radio. Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos.

Domino tuvo 35 discos en el Billboard Top 40 de los Estados Unidos y 5 de sus discos anteriores a 1955 vendieron más de 1 millón de copias, siendo certificado de oro. Su estilo musical se basaba en el ritmo tradicional y el blues, acompañado de saxofones, bajo, piano, guitarra eléctrica y batería. Su lanzamiento de 1949 de Fat Man es ampliamente considerado como el primer disco de rock and roll que vende millones. Sus dos canciones más famosas son I'm the Shame y Blueberry Hill. Pues vamos a escuchar una de estas, Blueberry Hill, en el Austin City Limits 1205. Fast Domino, aquí en La Hora del Regreso. Thank you so kindly. It's certainly a pleasure to be here in Austin on this TV. So, whatever y'all want to hear, I'm on up here playing, trying to guess what you wonderful people want to hear. Just let me know. I'll be glad to play it. Now, right now, I'm going to do a number. Thank you. Now, right now, I'm going to do a number. I just can't help it. I played for such a wonderful man that I love so well. Like I said, I can't help it. I say it everywhere I play every night. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, you know the most is still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind and the willow play love's sweet melody, but all of the parts we made war never to be. Though we're apart, you for me still, for you are my thrill. The wind and the willow play love's sweet melody, but a whole of the vow we made war never to be. We're of war, you hold me still. You are my thrill on Blueberry Hill. Blueberry Hills, Fats Domino en el Austin City Limits. Y bueno, estaba hoy cumpliría años Fats Domino. Hola, soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Anthony Roldán en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:01. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de La Hora del Regreso.